vos me vieras. Lejos de tu abrazo, tardo en cruzar las calles, por temor que, justo ahora, pase un auto y me atropelle. Voy cayéndome en todos los pozos, porque garabateo tu nombre allí donde no te hallo. Miro continuamente a lo alto, por temor a que un piano de cola me despeine para siempre, apagando el instante que habitamos. Y a veces, hasta me parece oír gente a mis espaldas, exclamando con envidia: ¡atrapen al de la sonrisa! De Jorge Chiqui Falcone, Vos me vieras.